mía, también te la prestaré. Ay, cuando yo tenga la mía, también te la prestaré. Por eso lo dice Rosario Palmera, que un favor se le hace a cualquiera. Por eso lo dice Rosario Palmera, que un favor se le hace a cualquiera. Javier, de malo no tiene nada. Si yo tuviera mujer, seguro te la prestaba. Si yo tuviera mujer, seguro te la prestaba. Por eso lo dice Rosario Palmera, que un favor se le hace a cualquiera. Por eso lo dice Rosario Palmera, que un favor se le hace a cualquiera. En el mundo y sus andadas, el que quiere dar no tiene, y el que tiene no da nada. El que quiere dar no tiene, el que tiene no da nada. Por eso lo dice Rosario Palmera, que un favor se le hace a cualquiera. Por eso lo dice Rosario Palmera, que un favor se le hace a cualquiera.